elevar mi canto a modo de gratitud y levantar bien alto el nombre de mi Jesús. Cuando estaba perdido, del pozo me rescató y con su amor divino mi Cristo me levantó. Y con su amor divino mi Cristo me levantó. Él apareció con su poder y en mis tinieblas puso su luz. Llegó justo a tiempo y me salvó. Él me dio la vida y su eterno amor. Sobre la roca eterna edificando estoy. Él pagó mi condena y salvo soy. Sobre la roca eterna edificando estoy. Él pagó mi condena y salvo soy. A modo de gratitud por su Espíritu Santo y toda su plenitud. Cuando estaba perdido, el pozo me rescató y con su amor divino mi Cristo me levantó. Y con su amor divino mi Cristo me levantó. Él apareció con su poder y en mis tinieblas puso su luz. Llegó justo a tiempo y me salvó. Él me dio la vida y su eterno amor. Sobre la roca eterna edificando estoy. Él pagó mi condena y salvo soy. Sobre la roca eterna edificando estoy. Él pagó mi condena y salvo soy. Sobre la roca eterna edificando estoy. Él pagó mi condena y salvo soy. Sobre la roca eterna.